acá con un poquito de sueño. 29 de marzo de 2008. Sí, porque siempre me equivoco del año. ¿Vos notaste? Uno todavía por ahí decís 2007. Yo, pero lo mío es Alzheimer ya directamente, porque digo 2002, no sé, bueno, no me acuerdo. 2001. Tuve un par de años negros entre 2001 y 2004, 2003, que conocí a mi actual pareja. Tonta. Ah, gracias. Tonta. Eran épocas oscuras de mi vida. Bueno, primero que nada, le tengo que mandar saludos al turco, ¿no es cierto? Así es, Turquito, si nos estás escuchando, te mandamos un saludo. Cumplimos con lo que nos pediste. Está trabajando nuestro columnista, cumple, así que no va a poder estar. Cumple con su laburo, que es trabajar una vez al mes. Una de aquellas, terrible. Eso es mentira, son calumnias, yo te defiendo, Turco. Pobre angelito, pobrecito, que una vez al mes labura. Silencio de radio. Silencio de radio. Claudio está en camino. Está en camino, tiene que venir, ha tenido problemas, ha atrasado, nos ha avisado, así que todavía no tenemos a nuestro otro colega Claudio, así que nos sentimos como abandonados el día de hoy. Sí, la verdad, viste, estamos medio desolados acá en la radio, pero bueno, hay que continuar con el programa. Algo así, no, la balsa, estoy solo y triste en este mundo, abandonado, una cosita así. No es, ¿sabes que he encontrado una nueva forma de ahorrar? ¿En serio? Sí, estoy juntando milanesas de soja. Mirá que bien, caseritas, así las haces vos. Sí, estoy juntando milanesas de soja, estoy aprendiendo los estanciones y después voy a salir a hacer piquete. Mirá que interesante. Voy a salir a hacer piquete diciendo, porque me retiren las milanesas de soja. Vas a hacer una pancarta así muy, muy linda, sí. Bien ornamentada, como pudimos observar en algunos medios. Claro, y voy a salir con mucho una 4x4. Porque yo quiero tener una 4x4, entonces llegué a la conclusión esa. Voy a ahorrar en milanesas de soja. Y voy a salir a hacer piquetes blancos, ¿no? Como estos negros villeros que hacen piquete por ahí, que no son lo mismo que la gente como uno que está cortando las rutas ahora. Ojo, que lloraban por las 4x4, o sea, convengamos que estuvo... De alguna forma los vimos llorar un poquito. Lo que vos no entendés es que el modelo 2008 es una herramienta de trabajo. No es un artículo de lujo. Es una herramienta de trabajo para los señores de la sociedad rural y compañía. Por supuesto. Ay, Dios mío. Después vamos a hablar más en profundo de eso, pero... Bueno, muchachos, ahorremos milanesa de soja y quejémonos porque no va mal. Dios mío. Senda Nacional. Caminando la patria.